Bueno, pero bien abandonadas porque, bueno, mucha gente se ha ido para la marcha, que está bueno también, y nosotros no pudimos ir porque era o la marcha o el programa. Claro, así que estamos aquí encadenadas a la mesa. Hasta nuestro compañero Cacho se fue con sus compañeros de Como Felford. Corresponde, muy bien. Porque él es un tipo que propagandiza, ¿no es cierto? Una cierta, una posición bien militante contra el machismo. Así que hoy coherentemente se fue a la marcha con su compañera y con sus otras compañeras de Felford, y ojalá haya muchos varones, ¿no? Ojalá que haya muchos. En las últimas marchas sí hay bastantes varones. Y yo calculo que en esta también, pero ya en algún momento vamos a tener el informe de lo que está pasando mientras nosotros estamos aquí. Por supuesto que este programa lo vamos a dedicar al día que estamos recordando, Día de Lucha de la Mujer. Así es. Trabajadora en un inicio, ¿no? Porque se presenta siempre esa polémica. 8 de marzo. ¿Qué es lo que se conmemora? ¿Por qué se marcha el día de marzo, del día 8 de marzo? Sí, porque se ha decidido que ese día sea el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y bueno, se recuerda. Hay versiones diferentes. La más difundida. Sí, ¿qué ibas a decir, María? No, diferentes, pero que coinciden, digamos, en que se reivindica a la mujer trabajadora, aunque sean diferentes. Sí. Que quizá tengan que ver, que da la casualidad. Así que bueno, ahora lo tuyo, después sigo yo con la otra. No, bueno, sí, lo que generalmente sabemos, digamos, que son es una masacre, ¿no?, de trabajadores que durante una protesta, durante una huelga, quedan encerradas y se incendia el lugar y bueno, y mueren. No de casualidad se incendia, sino que seguramente la patronal lo mandó a incendiar. Claro, en la fábrica Cotton, incluso, digamos, bueno, el hecho más repudiable es que estaban encerradas, es decir, no podían salir. Claro. Sí, las quemaron vivas. ¿Por qué? Porque pedían las 8 horas de trabajo. Así es. Y después, bueno, hay otra versión, ¿no es cierto? También. Sí, que yo conocía en parte la versión, pero no del todo. Porque el hecho de que el 8 de marzo, eso es lo que no sabía, de 1917, es que se recuerda el movimiento de protesta que hicieron las mujeres en Rusia porque faltaban alimentos. Recordemos que en esa época había acabado la guerra con Alemania, entonces era una posguerra y estaban muchas necesidades. Una situación de guerra, claro, con mucha necesidad. Que aún perduraba la guerra. Estaba en sus finales. Su faz más cruda, tal vez. Y entonces, son las que, en cierta forma, yo sí sabía, eso lo había leído, que son las que empezaron a moverse, a darle el empujoncito inicial a lo que luego fue la revolución bolchevique. Pero esto fue la primer movida fuerte que hubo. Bueno, en realidad, bueno, no sé, ¿vos qué querías agregar, Pilar? Oh, que simplemente te veo ahí. Quería subrayar algo que a mí me parece importante, es que así como nosotros conocemos esa fecha, 1 de mayo, Día del Trabajador, sí. 8 de marzo, Día de Lucha de la Mujer Trabajadora, sí. Yo calculo que son días internacionales de lucha. ¿Sí? Eso no ocurre todos los días. No es fácil coordinar estas jornadas de lucha a nivel internacional. Y así como la del 1 de mayo fue posible porque hubo coordinación internacional entre los trabajadores, el 8 de marzo también se consigue a nivel mundial centralizar ese día como una jornada de lucha de la mujer trabajadora, porque hay organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, principalmente europeas y yanqui, y en Estados Unidos, es decir, donde el capitalismo estaba más desarrollado, y toman Sí, que durante años y años y años venían peleando, ¿no? Que tampoco es de un día para el otro. Así es. Y ellas, y después por los hechos, es que se toma y se le da también el carácter de homenaje a estas trabajadoras textiles que fueron quemadas por las malas condiciones y por la voluntad de su patrón, ¿no? Pero no es casualidad. No es casualidad, ¿no? Generalmente son acciones para que las realizan, son ejemplificadoras, ¿no? Es decir, que no suceda más, es decir, poner parates, poner barreras muy fuertes a rebeldías que son intolerables para la época, para hoy también. Para la época pasada. Para la época eterna. Yo lo que quería agregar respecto a la cuestión de las mujeres, ¿no? Es que en la historia, digamos, y todo el siglo XIX, el siglo XVIII también, y seguramente anteriormente también, digamos, las mujeres han protagonizado siempre una salida a las calles por generalmente contra el hambre, ¿no? Generalmente contra el hambre, es decir, defendiendo sus crías, defendiendo lo más esencial de la vida humana, para darles de comer, ¿no? Es decir, los famosos motines del hambre que digamos que conmovieron Europa todo el siglo XVII, XVIII, muchísimas veces estuvieron encabezados por mujeres. La misma Revolución Francesa estuvo, que son hechos que tal vez no siempre quedan en la oscuridad, ¿no es cierto? Donde han quedado precisamente las masas en la historia. Y las mujeres en particular. Y las mujeres más todavía. Han quedado en ese cono de sombras donde nunca se sabe quién lo hizo. Bueno, muchísimas veces, ¿no? Fueron precisamente las mujeres. Así que esto de Rusia no debiera ser extraño, al contrario, es probablemente muy, muy común, porque era común, ¿no? Que salieran. Y después se ha repetido en innumerables otras situaciones, como por ejemplo la Revolución Iraní, donde las tres primeras tandas de mujeres, digamos, las tres primeras tandas de masas que se enfrentan al ejército del Shah, que era uno de los ejércitos más entrenados y más poderosos en ese momento del mundo, son mujeres, ¿no? Las fotos dieron la vuelta al mundo con esas mujeres con el chador y la metralleta peleando contra esa tiranía. Contra esa tiranía y durante tres veces consecutivas conmoviendo al mundo y conmoviendo también a los soldados, ¿no? En esa revolución, bueno, que logran seguramente también algún vuelco en la actitud de esos soldados, estas mujeres, ¿no? Y en poder conseguir el triunfo de poder, sacarse encima esa tiranía. Mientras vos hablabas de ese tiempo, el pasado un poco más contemporáneo, me acordaba también que nosotros lo hemos charlado tanto, el papel de las mujeres en la situación actual. En el Kurdistán. Sí, también me vino a la memoria rápidamente esas mujeres que la verdad que hoy están a la vanguardia, no solo, digamos, peleando contra un opresor que, digamos, quizás hoy el ejército islámico significa casi, digamos, no sé qué palabras usar, ¿no? Porque uno usa palabras que están tan connotadas con otro, barbarie, todo eso está tan connotada por cosas que uno no es precisamente eso lo que quiero transmitir, ¿no? Pero sí que es el ejército que ha atravesado las barreras, todas las barreras, ¿no? No sé si estaría bien dicho, pero podría decirse que es el fascismo de este siglo, ¿no? Que es como, claro, una cosa que ha sobrepasado todas las crueldades, ¿no es cierto? Todas las iniquidades, en nombre de cosas que ni ellos mismos ni defienden ni son representativos, ¿no? O sea que, y estas mujeres se han puesto a la cabeza no solo en el plano armado, sino detrás de un proyecto muy liberador, ¿no? Para toda la humanidad, porque es un proyecto muy liberador para toda la humanidad, ¿no? O sea, que digamos que podemos estar orgullosas de que de los roles que han cumplido la mujer en la historia y para no olvidarnos del propio lugar en la lucha contra la dictadura, no cabe ninguna duda que fueron las mujeres con su baluarte, las madres de Plaza de Mayo, las que estuvieron sumamente a la cabeza. Exactamente. Y también es está claro que digamos que reciben la peor parte, ¿no? En las guerras, en los enfrentamientos, es decir, no solo porque deben llevar adelante todas las tareas que hacen a las retaguardias, sino también porque son los cuerpos de las mujeres. Muchas veces son botín de guerra. Son botín de guerra siempre, para todo uso, ¿no? Así que bueno, retrotrayéndonos al origen, que sería, digamos, la mujer trabajadora, me parece que queda bastante corto esa denominación. Podría hablarse de muchas otros aspectos. Al menos decir la mujer luchadora. Porque hay distintas formas de luchar contra las injusticias que toca vivir. Y bueno, a veces es en los lugares de trabajo y otras veces la sociedad, ¿no? Que hoy, por ejemplo, bueno, están las reivindicaciones de hoy, que sobre todo en el tema de la violencia contra la mujer y en la lucha por la legalización del aborto, es fundamental, y todavía hay muchas mujeres que estamos reclamando eso. Así que... Y hasta aparte, que no se consiga, seguiremos reclamando. Claro, y actualmente, aparte, con todos los problemas de los despidos que hay, también las mujeres están siendo víctimas de esta situación, ¿no? Porque muchas de ellas son madres, sostén del hogar, y bueno, y se encuentran que caen en más absoluto desamparo. Bueno, ya llegó una de nuestras invitadas, así que por ahí tal vez podríamos hacer un cortecito y luego retomar con ella algunos temas. Así es, solo para despedirnos de este bloque, sí. Reafirmando lo que dice María, que aterrizaste en la situación actual, porque hoy hay tantas marchas en este país y en el mundo. Por lo menos en Córdoba, quien encabeza la columna de la marcha que se está dando ahora, son las despedidas de los programas contra la trata, que fueron despedidas. Es terrible, aparte, en Córdoba. Porque y en otros lugares también. La trata, y en otros lugares también. Y despiden a las que luchan contra la trata. Estas mujeres son las que están encabezando esta marcha en O sea, en qué cosa, ¿no? Cómo el mundo. A través de los años, ¿no? Uno habla y se da cuenta que el panorama es tan amplio que no sabemos por dónde agarrarlo en realidad, porque claro, ¿no? Y además que abre tantos planos. Polemiza un poco con esa idea que hay general de que la situación de la mujer con el mero recorrer del tiempo y del progreso, etcétera, etcétera, va mejorando. Y yo creo que va mejorando y está en un lugar de muñequita, ¿no? De alguna manera, sí, yo creo, cuidada. La situación de la mujer, lo que mejoró fue gracias a la lucha. Y yo creo que hay que discutirlo y verlo bien eso, a ver si es mejor o no. Pero eso es tema de otro momento. Lado, claro, si está en otro lugar... Y hay que ver, ¿no es cierto? Como vos decís, porque en realidad está en otro lugar y no está en otro lugar. Está en varios lugares complejos a la vez. También, sí, las cosas las ha logrado con muchísimo esfuerzo, lo que se ha logrado avanzar. Ha sido claramente obra de las mujeres mismas, ¿no? Como diría Carlitos. Y también es bueno recordar a la compañera hondureña Berta Cáceres, que la dictadura de Honduras la ha asesinado esta semana. Bueno, tenemos un montón de planos para recordar este día, pero vamos a ir a un tema musical con el que nos va a sorprender nuestra compañera Mimicha, que está al mando de los botoncitos, que nos está dando el aire para que nosotros podamos hablar. Respirar para

suerte, a ver si conseguimos que dentro de un tiempito... Un tiempo se venga aquí a hacer un programa. Y a hacer un programa. Y bueno, antes de darle el micrófono y meternos de lleno en las experiencias de una mujer trabajadora en una empresa grande como es Telecom. Así es. Bueno, vamos a comentar brevemente qué vamos a desarrollar... durante el programa. Así es. Tenemos algunos saludos muy especiales, muy queridos por nosotros, de mujeres que están en la marcha, como es la Comisión de Mujeres de la Línea 60. Muy bien. Que nosotros conocimos en el marco del superconflicto. No. Y además tenemos otro saludo y comunicación con Pamela, que es una compañera de Catamarca, que ha sido víctima de la violencia institucional y policial, como suelen ser víctimas muchísimas mujeres. Así que vamos a, con el correr del programa, vamos a ir después escuchando esos audios. Y además tenemos otra charla que está grabada, que es muy interesante, de Rita Segato, que habla, que te va a gustar también muchísimo. Ella habla de la violencia, cómo es el asunto este de la violencia de género, por qué, hacia dónde va, etcétera. Es una charla relativamente corta, que además a nosotros nos va a permitir disparar un poco, tocar ese tema un poco más a fondo. Así que bueno, ese sería el panorama y entonces ahora le damos la palabra a Natalia, que se presente y que nos empiece a contar un poquito. Por suerte, mira, Natalia, nosotros llamamos insistentemente compañeras trabajadoras y no tenemos mucha suerte en el programa, vienen todos varones. Hoy ya era el colmo, ¿no? Hoy ya tenía que venir una mujer porque era un día dedicado a la mujer trabajadora, así que bueno, te saludamos y esperamos que vuelvas, que te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, gracias. Bueno, de alguna manera inauguramos el lugar femenino, ¿no? De trabajadoras manera, sí. Mujeres. Bueno, mi nombre es Natalia López, yo trabajo en Telecom desde hace 15 años. Soy delegada del sector desde hace 5 años. En el sector donde trabajo es uno de los call centers de Telecom. Es base de servicio el 110, el servicio de información de guía. Y a su vez también hacemos servicio 112, que es el canal mayor de lo que es Telecom, porque abarca mayoritariamente lo que es facturación y los reclamos de los clientes en cuanto a lo que es la postventa. Los reclamos. Sí, los reclamos comerciales, ¿sí? La parte técnica es el 114, que está en otro call center. Lo que es un call center, en realidad, por lo general, mayoritariamente son mujeres en los call centers, ¿sí? Pero si nos queremos ir a otras áreas de lo que es Telecom, por ejemplo, al área de transmisión de datos, donde está todo lo que es la fibra y la transmisión de los canales de aire para lo que es fútbol y demás, ¿sí? Ya son sectores netamente masculinos, en donde no hay posibilidad de acceso a esos lugares. Entonces, así está establecido. Establecido, digamos, de alguna manera, no está escrito en ningún lado, sí, claramente, pero en usos y costumbres no hay ninguna mujer. Entonces, ¿y eso tiene ventajas, desventajas? Que en realidad son sectores que tienen otro tipo de salarios, son salarios mucho mayores. Ah, qué casualidad. Exactamente, por eso lo comentaba, porque es uno de los más... cotizados, digamos. Es uno de los más significativos para poder ilustrar esta situación. En un call center, tanto varones como mujeres tenemos la misma categoría, por lo cual, a medida que van pasando los años, ¿no? Por lo cual tenemos el mismo salario. Sí. Una de las cuestiones que no quedan equiparadas es que, por ejemplo, nosotros tenemos el beneficio de guardería, de jardín maternal, que solo lo cobran las mamás, los papás telefónicos no. Y eso es una inequidad que la Secretaría de Género del sindicato, que es FOETRA, está trabajando para poder corregir estas cuestiones. Muy bien, ¿sí? Ese caso sería la inversa, digamos, claro. La inequidad está planteada con los varones. Exactamente, porque bueno, género tiene que ver... ¿no? Con diversidad y tiene que ver con estas cuestiones también. Darle mayores derechos a las mujeres implica que a veces genere una sobretarea, y esto es una opinión netamente personal, para la mujer. equiparar derechos en los varones. Hay muchas posibilidades que también generan una cierta sobrecarga. ¿En qué sentido? Sí, y lo explayo porque si no es contradictorio. Sí, sí. Equiparar derechos de varones hace que la mujer no tenga tanta sobrecarga en algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, la mujer que sabemos que históricamente estaba en el ámbito privado y solamente tenía que encargarse del cuidado de los hijos y lo que era la limpieza del hogar. En exclusiva. Exactamente. En este momento que la guardería solo lo cobre las madres, de alguna manera reproduciríamos este modelo. ¿Sí? A esto me refiero, a estas cuestiones. Sí. Darle la posibilidad a los padres varones que cobren la guardería es una forma de equiparar esto, porque no todos los matrimonios son telefónicos, ¿sí? Siempre hay uno u otro que trabaja en la empresa, claro, tanto en Telecom como en Telefónica, digo. Entonces, esto es una de las formas, a mi entender, de poder equiparar, y tiene que ver netamente con género también. Claro, porque si no sería como que, bueno, la madre se le paga la guardería porque ella es la que tendría que cuidar a los chicos. Claro, seguimos en ese modelo de cuidadora, proveedora de... Claro, exacto. Si uno se corre de ese modelo, entonces está en la misma situación el hombre que la mujer. Exactamente. Qué interesante. Igualmente esto es una cuestión, es una opinión personal. Yo ayudo también en la Secretaría de Género del sindicato, aparte soy psicóloga, y esto... Son reclamos que hacen los compañeros y las compañeras, ¿sí? Es una demanda común en todas las oficinas, tanto de Telecom como de Telefónica, y en las móviles también, que se incorporaron hace poco al convenio. Uh-huh. ¿Las móviles con mucha gente? Sí, muchísimos compañeras y compañeros. Claro, es el único que por ahora está afuera porque no quiso ser partícipe. De hecho, estuvimos en conflicto hace 2 años aproximadamente. Y todavía está stand-by eso, pero muchísimos compañeros se incorporaron al convenio de las móviles. Tienen otro tipo de convenio superador al que tenía y obviamente con para arriba, ¿no? Hay que seguir trabajando para que tengan una mejor calidad de trabajo. Así es. ¿Y en qué ves vos, digamos, en todos tus años como mujer? Bueno, vos ya marcaste claramente, por ejemplo, hay un área que tiene mejores salarios y es como un poco vedado para las mujeres. ¿En qué otras cosas vos ves en tu trabajo o tal vez en otros? Porque si estás en género, tal vez te conectes con otras trabajadoras, ¿no? De otros gremios o de otras especialidades. ¿En qué vos ves que la mujer, qué problemas vos percibís como mujer en el trabajo específicamente? Bueno, en Telecom por primera vez en la historia de la empresa, en Telefónica ya sucedía, por primera vez se incorporó una mujer como revisadora. ¿Qué quiere decir? Los técnicos y las técnicas, en este caso, que salen a la calle a revisar los teléfonos en el domicilio, sí, las líneas es verdad, fijas. Nunca viene una mujer. Telefónica. Ni de gas, ni de nada. Es verdad. Es que es por eso, ¿no? Esto de dar por naturalizadas ciertas cuestiones. Claro, que nunca cuando me puse a pensar exactamente, eso. Exactamente. Cuando empieza la pregunta, empieza a moverse algo, ¿no? Y podemos ver otras cuestiones. Incluso sería más, daría más confianza que, por ejemplo, viniera una mujer que te toque el timbre, qué sé yo. Es contradictorio desde lo que decían compañeros, ¿no? Porque sí, como una de las delegadas del edificio, yo la acompañé a la compañera para presentarla y apoyarla en ese momento y después la dejé con el... Hay con una el mujer. Jefe, una sola mujer, y está justo en el edificio donde yo tomo servicio. Ajá. Y los compañeros decían esto de, no, pero es complicado que vaya sola al domicilio, es peligroso. Claro. ¿No? El soy sola, el viajan solas, como se ve con estas chicas. Viajan solas. Sí. Entonces, tiene que ver con esto. Claro. Es preferible que se quede en el trabajo con la computadora porque va a estar resguardada. Estamos de nuevo, o sea, avanzamos un poquito y retrocedemos un poquito, claro, ¿no? Claro. Esto es constantemente así. Porque tiene que ver con las creencias y esta sociedad patriarcal que se encargó Añares y Añares de generar un tipo de forma de pensar, ¿no? Esto no es de ahora, es y romper con esas estructuras mentales, con esas creencias y con esas costumbres, lleva mucho tiempo. Estamos, creo yo, en un proceso de transición, nos queda mucho todavía, pero de a poco, muy de a poco, algo se va generando y algo va cambiando. Por ejemplo, en Telecom sucedió esto hace unos meses, es muy reciente. fui y expliqué a los compañeros que esto pasaba por primera vez. Los compañeros no sabían de este edificio. Claro, era llegar al sector y obviamente ambientado de manera masculina, ¿no? Claro. Cuestiones, ¿no? Afiches y demás. Entonces, la foto, mujeres desnudas. No llegaban a eso porque no le permitían, pero digamos, los chistes y demás, claro. Entonces, bueno, eso fue un logro. Después, lo que se ve mucho, y esto ya desde ayudando a la Secretaría de Género, en las comerciales, sí, en las oficinas comerciales que tienen atención al público directa, sí, el trato de los clientes no es el mismo para con las mujeres que para con los varones. El maltrato, sí, más que nada en las oficinas de lo que es la telefonía móvil. Ajá, en el público. Al público, sí, personalmente. Los que gritos, hay mayor agresión. Hay mayor agresión para con las compañeras. Gritos, de hecho han volado cosas, monitores, teclados. Pero eso tiene, yo calculo que tiene mucho que ver ese aspecto con este, cuando escuchemos y hablemos un poco de por qué la violencia hacia la mujer, porque no es solo hacia las telefónicas, sino que es general, ¿no? Claro, porque los tipos violentos que andan por la calle, andan por todos lados, obviamente también van a las oficinas, ¿no? Por supuesto. ¿Y van por a todos lados, o sea. Esta mujer no me está dando, ¿cómo una mujer no me da respuesta, no me obedece? Sí, o cómo me atiende una mujer que no es capaz. Claro. Que no puede. Claro, visualizar mucho más la incapacidad. Porque no está capacitada. Claro. Porque está en el lugar de incapaz, de tonta, tal vez, de, ¿no? Sí, sí. Digo, estos estereotipos, ¿no? Rubia, ojos celeste, seguro claro. No piensa, o claro. Que las mujeres también reproducimos. Y ahí sí, está, y, ahí, y es un tema súper interesante que creo que sí. Hoy, si a ustedes les parece, podríamos ver también. Sí, cómo no. Porque las mujeres somos una de las primeras reproductoras de todo lo que es el patriarcado. Y somos madres de varones y madres de mujeres en corresponsabilidad con el padre. O con la madre, sea la familia que haya formado, pero nos tenemos que hacer también una pregunta y un mea culpa ahí. Hay que cuestionarse esa posición también. Si no, seguimos reproduciendo lo mismo y hablamos de algo y hacemos otra cosa. Como, pero bueno, es esto, es un laburo importante porque estamos muy acostumbrados a vivir y a pensar de una determinada manera. Entonces, cuando se vienen a romper estructuras, cuesta acomodarse quizás. Así es. Bueno, vamos a un cortecito y después seguimos con esto tan interesante que nos estás planteando, ¿eh? Amores de tormenta verde mar que llegan a la playa del placer buscando la esmeralda de un querer que verde roja y ahora se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Es un problema muy serio. En mi percepción, la violencia. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Sí, y estamos con Natalia. Vamos al mar, soy mi mujer, del mirante y un paquete. Ahí está. Estamos con Natalia, muy interesante todo. Nos viene, la verdad, que de perillas todo lo que estás contando, porque, bueno, son precisamente los temas, ¿no es cierto?, que esta enorme cantidad de facetas, ¿no?, que tiene el rol de la mujer en la sociedad y los problemas que enfrenta permanentemente, ¿no? Vos estabas hablando, entre otras cosas, de los call centers, ¿no? Es una situación, muchas mujeres, ¿no? Sí. Los call centers y también situaciones de mucha presión, de mucha estrés. Sí, yo trabajo en un call center que, como los call centers de Telecom, están bajo convenio y tenemos, así todo, faltan cuestiones por mejorar, pero tenemos un convenio superador con respecto a otros convenios, ¿sí? Nosotros, a otros call centers. A otros call centers que convencionados y no convencionados, es decir, con un sindicato y sin sindicato. Claro, porque el call center es una modalidad que se aplica en muchísimas tareas, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros, yo soy empleada, trabajadora directa de Telecom, pero después hay call centers distribuidos, sabemos muy bien, que trabajan tercerizados, incluso para otros países. Y la realidad ahí es totalmente distinta, ¿sí? Son lugares que están precarizados. Es un trabajo... Donde no está el gremio, digamos, donde no está el gremio detrás, en este caso. Y hay... Los call centers tienen esta particularidad que creo que se replica en todos, en mayor o menor medida, que es ¿no?, la productividad y la producción. Cantidad de llamadas por minuto. Exactamente. El tiempo de que estás hablando con el cliente, el tiempo de gestión, los pocos auxiliares o descansos, depende, digamos, cada call center tiene un nombre particular para los descansos y... Para ir al baño. Para ir al baño, estas cuestiones. Sí, break también son palabras que hay call centers que usan. Entonces, la presión que se ejerce, ni hablar de sistemas de comisionamientos en venta. Ahí es un latigazo constante y la presión es mucho mayor. ¿Cómo sería? Cuando trabajás con un básico y después el resto de tu sueldo, la mayor parte o un gran porcentaje, pasa a ser por comisionamiento. Vos tenés un objetivo mensual y, de acuerdo a ese objetivo, si llegás, cobras determinada cantidad de dinero, si no llegás, no cobras nada, o cobras un poco. Eso depende de cómo cada objetivo esté planteado. Sí. Y respecto de las ventas que haces, sería. Sí. Yo ingresé a Telecom en el 2001. Uy, ¿cómo conseguiste trabajo en 2001? Sí, son esas cuestiones que después cuando pensé, no las sé, nada, muy, muy complicadas de entender. En un contexto que se hace venir el país abajo, entré en octubre del 2001. Ahí no a más. Días. Y tenía 19 años en ese momento. 20, ya estaban cumplidos los 20. Y entré en los call centers de ventas de Telecom, los CCT, que en ese momento estábamos convencionados con otro sindicato, en donde el régimen era altamente estresante. ¿Sí? Me recuerdo compañeras embarazadas que tenían que pedir permiso para ir al baño y si había una cola de espera porque no los dejaban salir a todos juntos, había que tener un orden, como un turno para ir al baño, esperaban con una panza inmensa, esperaban y así todo, te enfermabas, faltabas y eso impactaba literalmente en tu sueldo, en tu salario. Entonces, si te enfermabas, lo pensabas dos veces, ir a trabajar o no. Estas cuestiones de la precarización laboral, y esto, ¿no? Este ejemplo de compañeras embarazadas que no tenían ningún tipo de prioridad cuando vamos a un supermercado y la prioridad está, por ejemplo, hay cajas con prioridad o hay cajeros, de hecho, en los bancos hay con prioridad. Los que no tienen prioridad son las cajeras de los supermercados. Sí. Los clientes por ahí sí, claro. Pero las cajeras... Bueno, es interesante y a mí particularmente me apasiona cómo se van abriendo otros caminos en donde vamos viendo esas inequidades que van surgiendo, ¿sí? Que tiene que ver, como decía antes, con la cotidianidad. Que cuando nos ponemos a pensar, hay mucho más que lo que ya está estudiado, que constantemente se investiga sobre género, y de lo que ya sabemos. Queda un montón todavía, a eso me refiero. Bueno, retomando, no importaba si fueras mujer o estuvieras embarazada, no importaba, era la ley de la selva. Y esa es una de las características de los call centers que tienen un nivel de presión mucho mayor. Nosotros, ¿cómo se ve, perdón, sí, cómo se ve claramente ahí, no? Porque ahí es simplemente alguien que está delante de un micrófono o lo que fuera, o un teléfono, y tiene que producir. Exactamente. ¿No? O sea, ahí no existe ningún tipo de prioridad, ¿no? Que prioridades que existen por ahí normalmente en la vida, como vos decís, que pase antes una mujer que está embarazada, parecería ser una cosa absolutamente normal, ¿no? Que cualquiera le cede el lugar. Sin embargo, ahí está crudamente, es lo mismo. Una mujer, un hombre, tiene que rendir con un teléfono nada más. Por eso tiene que hacer la cola, aunque la situación de una embarazada era claramente... Claro, sí, planteando la situación de embarazada, ¿no? De ese hecho puntual. Ese punto, sí. Después, el resto de los calls ya de Telecom, ¿no? Ya los que decía, los servicios 112, 114, 110... ARNET, que es la parte de internet de Telecom, las partes de los call centers, están bajo el convenio nosotros tenemos convenio de la telefonía fija. Como les decía, son convenios superadores en relación a otro tipo de convenios. Queda mucho por mejorar y depende cada edificio, cada sector, vienen las presiones o no de los supervisores y de la gerencia. Entonces, la lucha ahí es del día a día y es constante. En el edificio donde yo estoy, con la fuerza del gremio y de mis compañeros delegados y de compañeros y compañeras que entienden la realidad, que si nos plantamos y luchamos, podemos. Pueden conseguir. Las cosas están como más relajadas y más tranquilas. Hemos tenido épocas hace muchos años atrás en el 110 donde era realmente feroz. Yo no estaba ahí, pero me han contado compañeros, yo estaba en el otro lugar que les contaba antes, en ventas. Sí. Digamos, era el paradigma general de Telecom y calculo que a nivel empresarial del momento. Yo era mucho más chica, pero tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Más allá de lo que plantea la empresa o la gerencia en particular de cada edificio, es cómo se plantan ahí los compañeros y las compañeras ante esto. La fuerza del sindicato, las creencias, las convicciones, la lucha, y es realmente del día a día. Vos decís, bueno, eso sería referido a las cuestiones más laborales en sí, ¿no? Pero vos también hacías referencia a la cuestión de la mujer y con el resto de las mujeres. Por ejemplo, el tema de la representatividad, ¿no? Como delegada y demás. Sí. ¿Cómo está, digamos, ese plano de la participación de la mujer? A ver, es un... Si bien tenemos el cupo femenino... Dentro del gremio. Exactamente. ¿De cuánto es? El 0,3, creo que era. ¿Es en todos los gremios? En realidad es una situación, hasta donde yo sé, que es en general, ¿sí? Lo que pasa es que no lo cumplen todos. Claro. Esto de ser un cupo, porque no tenemos un 50%, fíjense. Claro. Tenemos un 30%. O sea, las mujeres, perdón, en Telefónico serán un 30. No, la posibilidad, sí, la posibilidad de acceder a cargos de secretaría, como ser delegadas. Lo podemos chequear porque puede ser que esté recordando mal el porcentaje, pero creo que sí. Era un 30. No es un 50. Y es un gremio que tiene muchas. Es a nivel general igual, el movimiento obrero. Sí. Entonces, estas cuestiones, ¿qué generan? A ver, o mejor dicho, empezando un poco más atrás, sí. El acceso al poder para una mujer, que es una pregunta súper interesante. Años anteriores se veía mucho que la única forma, ¿no? La observación, la única forma era la masculinización, sí, de la mujer. Entonces, para poder tener poder una mujer, tenía que masculinizarse. No había otra forma de acceso. El estereotipo, ya que hablamos de estereotipos, sí, que tiene que ver con estas cuestiones, aparentemente era de esta manera. ¿Cómo se masculinizaría, digamos, por ejemplo? Y cómo sería, de alguna manera, imitar conductas masculinas. Abandonar el hogar. No desde ese lugar, no. Sino desde la forma de vestirse, sí, o la forma de hablar. La forma, digo, los movimientos adoptados masculinos. Con esto sí. No quiero decir que no se puedan vestir de manera masculina. Lo que quiero decir sí. Es que parecía que había que perder la feminidad para ingresar al poder. Sí, que son cuestiones distintas. Claro. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo... hay cuestiones ahí, hay mujeres que pudieron acceder sin perder la feminidad, sí, plantarse como mujer, claro, en un lugar de poder, sí, en un mundo de es hombres. Un lugar de poder, digamos, participar dentro del gremio, eso me están anda rondando, claro, es un lugar de poder. A ver, yo creo que hay lugares que son de poder, sí, desde ser delegada o desde tener a cargo una secretaría o ser secretaria general. Son distintos lugares, pero no quiere decir que no sean de poder. Una delegada y un delegado tiene representando a compañeras y compañeros de su sector. Eso genera cierto poder. De alguna manera, ¿por qué? Porque ante la empresa, ante la gerencia o ante el sindicato mismo, ellos son los que representan a esos compañeros. O sea, resumirían en sí el poder de un montón de gente, que son los que están detrás, digamos, los que le dan esa representatividad. Bueno, pero ahí hay dos vertientes de poder. Digo, conceptos de poder hay muchísimos y sabemos, pero sí. Ahí estamos planteando dos vertientes distintas. El poder, ese otorgamiento, esa delegación que se le da a esas personas, sí. Y también ese lugar ocupando en un organismo sindical para poder transformar esa realidad, o por lo menos aportar ese granito de arena. No sé si me explico. Sí, te explico. Bueno, como decía, hoy por hoy yo veo en el sindicato mujeres que no perdieron su feminidad y tienen cargos de secretarías. Seguimos repitiendo esto igualmente de secretarías cultura, género, actas, sí. ¿No? No, secretaria gremial, secretario general. Pero bueno, seguimos, vamos por más. ¿Cómo se da y se sigue dando? Es decir, viste que, digamos, la sociedad, quien está frente para disputar ese poder, como decías vos, o ese espacio, como queramos llamar, no se corre fácilmente. No. Hay que empujarlo. Y cuando la presión es mucho, te da algo... que no es lo que vos estás pidiendo. Te da o que tal una vez pequeña... no sea lo que corresponde, da no es lo que parece que hay que darle. No, no. ¿No? No sé, a mí me da la impresión que dan lo que menos les interesa a ellos. Por eso. O tal vez lo bueno, que le corresponde. Pero no solo, mujer. Claro, no solo en este caso, así en preciso, sí, sino sí, sí. En general cuando uno se mueve, uno pide, qué sé yo, un 40, te dan un 25, o te dan, qué sé yo, el día femenino. Pero vos estás pidiendo igualdad de condiciones, claro. Hermano. Igualdad de condiciones. Claro, es que yo creo que entender género es entender que es un problema de relaciones de poder. Claro. Entonces, si podemos entender género desde ahí, se nos abre otra vertiente y se nos abren otras preguntas también. Porque en el cuestionamiento que me decías recién, es un lugar de poder, y sí, si lo entendemos como relaciones de poder, todo es un lugar de poder en este punto. En el punto de poder, valga la redundancia, de poder ir y dejar la casa, como me decías recién, para poder ir al sindicato, a las asambleas o a los plenarios, sin tener que estar corriendo con un montón de cuestiones que implican el hogar. Entonces es dejar este ámbito privado del que hablábamos antes e ir ganando mayores lugares. Tenemos un techo de cristal, lo tenemos todavía. Se va corriendo lentamente, pero lo tenemos. Se nota constantemente. Pero se van haciendo cositas. Y con relación a las compañeras, por ejemplo, ¿cómo reconocen otras mujeres el lugar de las mujeres? Bueno, en la Secretaría de Género se hacen actividades para las compañeras. Por los días específicos, ¿no? Violencia de género, violencia contra la mujer o salud, digo, los días específicos tienen actividades y es súper interesante lo que va surgiendo. Falta trabajar y falta concientizar sobre cuestiones como mucho más chiquitas todavía. Muy baja autoestima en general, mujeres que la pasaron muy mal y que cuentan con pocas herramientas ahora de adultas como para poder pararse desde otro lugar, ¿sí? Y esto genera un lugar de alguna manera de prestar a de resignar, a un, de darle sí, a otro, un sometimiento, ¿no? Digo, no quiero decir que la responsabilidad es de las mujeres solamente, porque si no entramos en una contradicción y en un debate interminable. Lo que quiero decir es que hay preguntas que nosotras mujeres nos tenemos que realizar. Y tiene que ver, particularmente lo que más se observa es esto, baja autoestima, mujeres que no se quieren, mujeres que no se valoran, que no confían en sí mismas. Y tiene que ver mucho también con la historia, muchas mujeres con violencia doméstica, no solo física, sabemos que no solo física es la violencia contra la mujer. También puede ser psicológica. Psicológica, simbólica, institucional, tenemos muchas. Verbal, y hay que ver y hay que identificarlas a tiempo para no permitirlo, pero para no permitirlo necesitamos estar paradas firmemente y no todas pueden, no todas claro, cuentan y con esa esas estar, herramientas. Estar parada firmemente, entiendo yo como lo veo yo, es no una parada individual, sino una parada colectiva de las mujeres, porque sola no hay ninguna mujer liberada sola. Vas al laburo y te encontrás con las condiciones que nos contás vos, vas al colectivo y te encontrás con las condiciones que nos encontramos, vas aquí, vas allá, es decir, tenemos que pelear nuestro lugar entre digamos un montonazo, ¿no? Sí, tal cual, la lucha es colectiva, hay que entenderla de esa manera y esto es lucha también, esto es una de las primeras luchas. Por algo estamos hablando de esto en el Día de la Mujer Trabajadora. Me pareció súper interesante lo que planteaban, que trabajadora quedaba corta. Sí. Luchadora puede ser un término, pero trabajadora, y permítanme ahí la vertiente de ser psicóloga, sí. Implica el hacer, ¿sí? Y que las mujeres somos todas a lo largo de la historia. Exactamente. Menos algunas, perdón, se me había olvidado sí, menos unas, menos algunas. ¿No? Menos algunas. Y, algunas pocas. Bueno, pero digo, estas algunas pocas, ¿no? Estas mujeres que eligen, entre comillas, y ahora les voy a explicar por qué las comillas, quedarse en la casa, cuidar a los hijos. No vamos a entrar en el plano de lo moral, digo, no voy a entrar en lo que si está bien o está mal. pero sí voy a entrar en otro plano, ¿no? Que tiene que ver con hasta cuánto tus deseos son netamente tus deseos y no son los dictaminados por la sociedad, ¿sí? Esta historia, esta subjetividad de cada uno que hace conducir y hace que las pasiones estén determinadas de una manera, los sueños de otra manera. Entonces digo, estas preguntas con respecto a las mujeres que eligen quedarse en la casa. Pero yo no me dedico. Ya sé, no me refería. Digo, pero me diste, pero me diste el pie para otra cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Las pasiones y los deseos anudados a la sociedad, al capitalismo. A los roles, a las a determinaciones, ¿no? Con las que prácticamente se nacen, de alguna manera. Sí, somos hijas de esta historia y de historia que nos antecede añares. Así es. Entonces, bueno, cuando elegimos de chica, jugamos a ser maestra, jugar a la mamá, estos juegos estereotipados, ¿sí? Bueno, ¿cuánto hay ahí? Y si a un varón, ahora se ven más varones y más mujercitas jugando con juegos de varones y de mujeres, ¿no? Varones con cochecitos de bebé y nenas con coches con autitos. Y que una vez más, digamos, la libertad planteada para una mujer es también la libertad para el hombre, ¿no? Exacto. Es decir, una vez más, ese rol es revolucionario también desde ese lugar, ¿no? Es que plantear, por ejemplo, plantear la posibilidad de que el varón pueda llorar y no ser llamado maricón, ¿sí? Primero, que genera seguramente un gran alivio, y segundo, que va corriendo de lugar a ese macho proveedor único jefe de familia. Entonces, estas cuestiones que les decía anteriormente, ¿no? Hay derechos que sobrecargan a la mujer en este punto, y quiero que se entienda bien, en esto de la forma de equiparar para mí es tanto darle derechos a las mujeres como a los varones también. Estas posibilidades, ¿sí? El hecho de, como decía antes, el poder llorar sin ser llamado maricón. O si no, pues, si no le dice maricón, los hombres no lloran. Exactamente. Bueno, estos mandatos sociales, claro, que tienen que ver con esos mitos. Un enriquecimiento de su propia afectividad que está reprimida y que después le trae toda una serie de cosas en la vida, ¿no? Sí. Ahora es muy interesante también en algún momento charlar y discutir por qué la sociedad arma estos modelos. ¿Quién es el gran beneficio? ¿Quién es el, digamos, en definitiva, quién se beneficia de estos roles? ¿Quién se beneficia de que los niños estén cuidados, educados, alimentados, etcétera, etcétera? Y para eso hay que tener cierto rol, quedarse en la casa, sentirse responsable de los pibes, pues las mujeres en general se sienten responsables de los pibes, y detrás de eso está todo este otro andamiaje de cosas que te hacen jugar con una muñeca, etcétera, etcétera, etcétera. Decirle maricón al pibe que está llorando, o los hombres no lloran, es todo un andamiaje que no es una casualidad, es decir, es una necesidad del proceso y del sistema para que las cosas anden así. Si las mujeres se rebelan y no hacen ese papel, queda la escoba en este mundo, queda un despelote terrible, ¿no? Y por una u otra vía, y esas vías yo calculo que se van modificando. Primero, hace unos muchísimos años atrás la mujer no iba al trabajo masivamente, pero en la época de la guerra los hombres se fueron a la guerra y necesitaron a las mujeres, y se cambió la moda. Ah, sí, mujer trabajadora, ves, moda para la mujer, digamos, más sencilla para que vaya a trabajar, etcétera. Se van adaptando un montón de cosas en función de necesidades que no son las propias, ¿no? Bueno, por eso es interesante darnos cuenta que, en definitiva, todos los conceptos son constructos teóricos. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada está natural, nada está dado de esa manera. Por algo está creado así. Esto, los orígenes del patriarcado vieron que son como difusos, no es que haya una teoría única, pero sí se pueden hallar a lo largo de la historia, como bien decías, a partir de la guerra, de la revolución industrial, la entrada de la mujer al ámbito público, al trabajo. ¿Por qué? Porque ya no habían varones. Entonces se necesitaba mano de obra y ingresa la mujer como mano de obra para las fábricas, principalmente. Antes estaba circunscripta al ámbito privado, al cuidado de los niños, no era reconocida como ciudadana, estaba al nivel de un niño. Entonces, estas transformaciones a partir de la modernidad nos da cuenta justamente de que

empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Es un problema muy serio. En mi percepción, por lo menos en lo que respecta a homicidios, la violencia está aumentando. Hay muchos más asesinatos de mujeres hoy que en la época en que éramos una sociedad predominantemente rural. Una de las dificultades que tenemos es romper las caricaturas, romper esa idea del atraso, de que hay que superar el atraso, porque superando el atraso nos vamos a volver civilizados. Y esa superación del atraso, o sea, de nuestro mundo campesino, de nuestros mundos comunitarios, es lo que está produciendo justamente un aumento enorme de la victimización de la mujer. Y una de las perplejidades es esa, o sea, que hay una mayor capacidad de denuncia con la expansión del frente estatal, pero también una mayor vulnerabilidad de las mujeres. Claro, cada vez más estancias y todo. Nuevas formas de crueldad sobre el cuerpo de la mujer que antes no existían. Digamos, siempre la mujer fue violada, siempre tuvo un estatus inferior al hombre. En todas las sociedades hay una el género fue una jerarquía. Y en mi comprensión, porque hay ahí una ruptura, los feminismos tienen, hay varios feminismos con relación a esto. Está el feminismo, digamos, eurocéntrico, ¿no? Claro, de las feministas que siguen a París y a Nueva York, que piensan, cuidado, no a todo París y Nueva York, porque en ese pensamiento feminista hay algunas intelectuales, algunas guerreras, como que yo aprecio muy particularmente, como Judith Butler, por ejemplo, que es excepcional, o sea, que ella habla también para nosotros, sí. En mi percepción y en mi lectura, aunque conozca muy poco nuestro continente, la respeto de una forma muy particular. Digamos, en general hay un feminismo del norte, del norte geopolítico, no necesariamente geográfico, porque entre nosotros también hay feministas que son, digamos, de ese norte geopolítico, sí. Que tienen una visión de misión civilizatoria y que piensan que la expansión del frente estatal, de las leyes, de las políticas públicas, de esta democracia, ¿no? Que podríamos hoy llamar también de una democracia real, como una vez hablamos del socialismo real. Esta es la democracia real, o sea, una democracia que no tiene mucho de lo que propone, pensamos que era. Claro, sí, porque está profundamente afectada por su alianza del Estado. Estado y mercado son indisociables. En fin, no se puede getificar el tema mujeres. No se puede separar el tema mujeres de la política, de la economía y el proceso histórico del mundo. Entonces, hay posiciones de las feministas que son las eurocéntricas, que piensan que desarrollar, que civilizar, que urbanizar es un proceso que favorece a la mujer. Entonces, es una caricatura. Pero este no es lo que estamos viendo. O sea, el aumento de los homicidios de mujeres no está alcanzando todavía. Naturalmente los hombres mueren mucho más de muerte matada, pero está progresando. O sea, los números de los homicidios de hombres están aumentando en un paso más lento que los números de los homicidios de mujeres. De hombres. La mujer muere matada por hombres. Somos asesinadas. Un caso de una mujer asesinada por una mujer. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestro papel? O sea, como personas que estamos en el campo del pensamiento, aunque también estamos con las manos en las luchas, no puede ser nunca separado, no se puede pensar fuera de la lucha, siempre pensas mal. Pero hemos buscado, nosotros trabajamos produciendo retóricas, o sea, produciendo un vocabulario que pueda en las manos de la gente permitirles defenderse y entenderlo. Esto que se nombró la violencia física ya fue una cosa así, para muchas mujeres es ver a alguien con un ojo rojo en la televisión y diciendo esto no es una costumbre, esto es un crimen. Muchas mujeres se sorprendieron mucho de ver que una costumbre pudiera ser un crimen, porque era siempre de una manera de ser. De ahí pasar a la palabra violencia psicológica, wow, es una sofisticación inmensa. Violencia moral, violencia financiera, económica. Un hombre que te chantajea y te dice, si te vas te morís de hambre con tus hijos. O sea, todas esas palabritas son centrales porque las mujeres pudieron ponerle palabras, transformar una vivencia en una experiencia. Ah, es esto, el nombre es un arma. Entonces, feminicidio también entra ahí. O sea, entonces en un primer momento, por lo menos yo, entre las varias personas que han pensado ese tema, y yo un poco como un outsider, porque lo pensé primero para un lugar que no era el mío, no era mi hábitat. Ni en Brasil, ni en Argentina, los crímenes como los de Ciudad Juárez son los crímenes más visibles. En Argentina lo más visible, además, en todo lugar la violencia doméstica es un paño de fondo general. O sea, es el caldo de cultivo. Está instalado. En que se forman todas las otras formas de violencia, no solo contra la mujer, sino la violencia en general. De las primeras prácticas violentas, prácticas de opresión, prácticas de poder, está en la familia. Está en la familia. No, eso okay. Es lo que la caricatura sobre el atraso no nos permite ver. Uh-huh. La familia extensa no. La familia comunitaria no, porque hay muchísimos ojos. Grupo. El espacio doméstico no es privado, no es íntimo. Hay un montón de personas habitando ese espacio que es político, también tiene su propia política. Cuando se nucleariza la familia, que es la modernidad, que es el desarrollo, que es el progreso, que es la organización, que es la democracia, que ha trabajado a sangre y fierro desde el principio del siglo XX en nuestras sociedades para producir una conyugalidad moderna, y en el mundo árabe, ¿no? Hay muchas teóricas que hablan también de eso, que es igual para el mundo latinoamericano. O sea, la familia conyugal, bonitinha, higiénica, mamá, papá, nené. Entonces, esta es la familia civilizada. Ahí la mujer muere entre cuatro paredes, encerrada, encapsulada, y no puede defenderse, porque no está más aquel medio plenamente político y público que era la vida doméstica en el mundo comunitario. O sea, que nos cuentan un cuento con el desarrollo, que ese desarrollo trae consigo esa nuclearización y privatización de la vida de las mujeres. Cuando la vida de las mujeres se privatiza y se vuelve íntima, eso se transforma en un problema particular. Eso es un problema particular, ahí morimos, ahí nadie nos puede defender. Es un discurso falso, ahí está. Entonces, tenemos que pensar, hay una cosa que las mujeres feministas no estamos haciendo. Las juristas han sí criticado la ley formal, digamos, ¿no? La ley que declara la igualdad formal entre mujeres y hombres, muchas juristas extraordinarias, ¿no? Como Carol Pateman, y otras, o sea, que han dicho, hay algo falso en la ley, porque esa declaración formal de la igualdad está, digamos, erosionada, está boicoteada por un orden que es anterior a la ley, igualdad. Esa igualdad no es posible porque en la intimidad no es posible. Será posible en la ley, pero no en la vida sentimental, en la vida, en las relaciones interpersonales, afectivas, sentimentales, esa igualdad no es posible. Lo que pasa es que los medios, la opinión pública, que tiene una inercia muy grande y tiene una gran inclinación a la caricatura, ¿no? Ayudada por el nombre, hablamos de crímenes sexuales. Yo creo, y otras personas también han pensado eso, que la idea de un crimen sexual como que tergiversa lo que realmente está pasando ahí. Y reproduce esa idea de que la intención es sexual. No, un arrebato puede ser, pero no de deseo. No de estar. O sea, o no de un deseo de placer. No es un deseo de satisfacción sexual. Es un deseo de poder. De poder. Que no son la misma cosa. Pero poder, en nuestro mundo sobre todo, que es en el mundo marcado por la modernidad, por la colonización, hay una... son intervenidos las y contaminadas las ideas de poder y de deseo. Poder, deseo, pornografía, mirada pornográfica, objetivación del cuerpo, son cosas que son de un mundo muy moderno, muy postcolonial, vamos a decir, muy después de la conquista y la colonización. De ninguna forma, soy absolutamente convencida de que el ojo indígena no es pornográfico. Como el ojo japonés, de las pinturas eróticas japonesas de del siglo XVI, de Utamaro, por ejemplo, como el Kama Sutra hindú, que hoy lo leemos como pornografía. Cuando uno entiende la historia, cuando uno entiende la historia de la sexualidad, percibe la diferencia entre el erotismo y la pornografía. Uh-huh. Pornográficos son crímenes de poder, de apropiación, de rapiña. Por eso en inglés, rape, tiene la misma raíz etimológica que rapiña. Eso es muy interesante, ¿no? En nosotros la palabra violación o en portugués estupro ya no tienen esa raíz, pero mencionar que rape es rapiña es muy importante. En mi percepción, el cuerpo de mi modelo analítico, ¿no? Uh-huh. En mi modelización de la violencia, porque sí pienso que en el caso de la violencia podemos modelizar como los científicos duros para entender. Es un caso muy especial de lenguaje, casi una lingüística. Yeah. Entonces, ahí el cuerpo tiene una gran afinidad con lo territorio, con el territorio, con lo territorial. Entonces, el acceso al cuerpo es un acceso territorial, el dominio del cuerpo es un dominio sobre un territorio. El último territorio del sujeto es su propio cuerpo. Uh-huh. Y entonces, ese acceso a ese cuerpo es esa rapiña de ese cuerpo, que es lo que es la violación. O sea, está en la posición de la feminidad. Uh-huh. Ante el lente de una cámara, como los grandes programas de audiencia, programas de gran audiencia, esa posición del cuerpo es, sobre todo... No conozco en Perú, pero Tinelli en Argentina es paradigmático de la rapiña del cuerpo por el ojo de la cámara. Entonces, básicamente, cuando ese cuerpo es rapiñado, es reducido, robado, es anexado, hay ahí un discurso de soberanía. Hay un discurso de poder, hay un discurso de domina, de mujer. O sea, hay un mandato, en realidad, la violación y los feminicidios en sus varios tipos, porque tenemos que pensar, tenemos que saber pensar los diferentes tipos de agresión a las mujeres, ¿no? La palabra feminicidio es interesante en los medios que muestran el gran bulto de la agresión, pero cuando lo pensamos para investigar, para hacer disminuir la impunidad, para juzgar, uh-huh. cuando queremos producir los datos policiales sobre lo que pasó ahí, tenemos que discriminar. Y tipificar en mi vocabulario no es simplemente que figure en la ley la palabra feminicidio, sino tipificar significa discriminar tipos de crímenes contra la mujer. Entonces, por un lado, tenemos esta relación entre posiciones, que es la estructura de género, que es histórica, porque tiene un tiempo precolonial y un tiempo postcolonial, donde el patriarcado se transforma. Brota en raíz al llamar. Es un problema muy serio, después, iría de género, donde pero esa jerarquía es mucho más atenuada que hoy. Y sí creo que en esa historia larga del género hay una primera opresión, que es la opresión de género. Pero no tiene, pero es lo que yo llamo en mis tesis un patriarcado de bajo impacto. Un patriarcado donde hay una corporación de hombres, una corporación de mujeres, ¿no? Y las dos son plenamente políticas, las dos tienen sus espacios propios, lo que han dicho también las mujeres musulmanas. O sea, cuando entra la modernidad, la colonialidad y la esfera pública, eso se transforma en esa máquina letal que tenemos hoy. En ese mundo anterior no había un asesinato de mujeres, no había las formas de aplicación de crueldad y tortura al cuerpo de las mujeres por medios sexuales como hay hoy. Había un castigo. Eso hay mucha evidencia de que es así. Entonces, no necesitamos negar de que existiera el género antes, pero podemos decir que hay una historia del género. No negar y decir, claro que el patriarcado de hoy es mucho más letal. No, yo no tengo hoy más dudas sobre eso. Antes había una jerarquía de género, pero también había formas en que las mujeres, después de la menopausia, o por su prestigio, o por su relación con una gran autoridad, por diversas razones históricas, podía actuar como hombre. En el mundo animal hay más esos tránsitos que en el mundo humano. A medida que avanza, es curioso, ¿no? En el mundo de los monos, por ejemplo, los primatólogos muestran que hay diversas especies en que la mujer puede ser la cabeza de una horda, de un grupo de primates. Por eso bueno, muy largo eso, ¿no? Totem y Tabula, el mito de Freud sobre el origen de la especie. Después, los grandes autores han hablado de ese ingreso a la humanidad también como un momento de definitivo del poder masculino, donde se instala de forma más inescapable. La tesis que la tenemos que parcialmente en mis textos la adopto, pero no como una monocausalidad. Yeah. Donde vamos una monocausalidad, bueno, es un crimen de odio. Todo esto se mata por odio, una monocausalidad, una explicación por una causa única. Debemos sospechar, ¿no? Es un facilismo, una simplificación, fuero íntimo, ah, ¿por qué odia mata? Bueno, punto, lo cancelé el problema. Un crimen es de odio, no existe una explicación peor que esa. No, primero que ni todos esos hombres en Ciudad Juárez odian a su víctima, pero digamos ahí hay un crimen de obediencia. Es necesario obedecer a la cofradía masculina, porque si no, sos defenestrado de tu posición de hombre. Tienen que demostrarlo, es una prueba necesaria. La masculinidad siempre se adquirió por prueba, por probación, por examen. Es una titulación. Ay, es tremendo, yo no sería hombre un día, un segundo. No, terrible, el hombre sufre mucho más en este sistema. En mi percepción, el sufrimiento masculino es mucho mayor que nosotras. Agotador la necesidad de probar constantemente, dar ese examen de hombría constantemente. Y en algunas situaciones dar el examen de esa hombría es mostrar una capacidad de crueldad muy grande, de insensibilidad muy grande. Muchos de esos crímenes son perpetrados en esa presión por esa prueba. Una de las tesis es así, como la del odio, que es un crimen de odio. Porque me odia. La otra tesis es esta. Porque las mujeres se salieron de su lugar y hoy tienen las profesiones, los cargos que antes estaban con los hombres, etcétera, entonces el hombre mata más. También ahí hay una explicación monocausal. Muy, muy lineal, muy causalista y muy peligrosa, porque puede llevar... Recompongamos la situación como era antes y se acabó el problema de la violencia. Es muy tramposa esa explicación. Además, es una explicación por causa única. Entonces, no, en mi pensamiento no. Hay un elemento de este disciplinamiento de las mujeres. Porque es atávico y en la larga historia del género, que tiene el tiempo de la historia de la humanidad, de la historia de la especie prácticamente, en esa larga historia del género, la violación era un castigo para algunos desvíos, alguna desobediencia femenina. Era una norma muy poco aplicada, como una amenaza de una aplicación de una norma, la violación a una mujer que salía de su lugar sin las debidas precauciones y autorizaciones. Yo podría la fuerza en la reconstrucción o la construcción de lazos comunitarios, de una vida comunitaria. El Estado tiene un límite muy preciso porque tenemos que aprender de la historia. Si el Estado, ha hecho esfuerzos legislativos, etcétera, estamos viendo la crueldad en el cuerpo de las mujeres aumentar. Estamos viendo que, por ejemplo, el Estado se niega a controlar los medios, a controlar ese lente rapiñador que es la primera pedagogía de rapiña, el lente de la televisión. Vemos que el Estado tiene un compromiso muy grande con el proceso del mercado, del avance, de la expansión del mercado global. Son casi indisociables. Inclusive en los mejores gobiernos que hemos tenido, vemos que ellos no han podido desatar el Estado de ese lazo con la presión por la incorporación en una economía global. Yo veo que en el mundo comunitario el ojo colectivo realmente vigila mucho más, ¿cierto? Y reconstituir esa posibilidad de vigilancia y de deliberación dentro del ojo comunitario, porque también los cacicazgos contemporáneos, o sea, la comunidad como es hoy, criollizada, con caciques reforzados porque son ellos que dialogan con el Estado, son ellos de guerra colonial, de la guerra de conquista, los hombres inflacionados por el contacto con la conquista y con la colonia y con el Estado permanentemente, con el frente estatal permanentemente colonizador. La República es eso. Es una lección de los pueblos indígenas que han siempre sabido que la República ha sido tan colonizadora y tan peligrosa como la metrópoli de ultramar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno. Bueno, estábamos escuchando atentamente lo que decía esta compañera Rita Segato. Creo que es muy interesante porque ella avanza sobre algunas teorías o tratando de dar explicación por qué la violencia, por qué los femicidios, y ella llega a una conclusión que yo calculo que es importante de subrayar. Ella dice, los femicidios están aumentando en este tipo de sociedad moderna, no están disminuyendo. Ella dice, no puedo decir la violencia en general, porque esa violencia es mucho más difícil medirla, pero los homicidios sí se miden. Muchas mujeres no denuncian cuando el marido les pega o cuando en su propia familia, bueno, son golpeadas y maltratadas, pero los cadáveres se cuentan. Y eso es mundial, ¿no? Es a nivel, sí, ella lo plantea a nivel mundial y da cifras para Brasil y para Argentina, etcétera, etcétera. Brasil es mayor todavía que Argentina. Claro que nosotros no tenemos las cuentas muy claras acá, ¿no? De los femicidios. No sé en Brasil si las tendrán muy, muy, muy, muy claras. Pero eso pone una alerta sobre lo que comentábamos un poco antes, es decir, este desarrollo del sistema no está trayendo mejoras a la situación de la mujer en este aspecto, está trayendo una situación peor. Y los crímenes, dice, bueno, también comenta que la tipología de los crímenes son más sanguinarios, son más jodidos aún. Es lo que dice ella, y además dice que ella se lo explica porque la forma de convivencia particular de los matrimonios, por llamarlo de alguna forma, actuales, están muchísimo más alejadas de la comunidad como estaban antes, a pesar de que fueran un espacio particular y privado, la comunidad en general estuvo en otras épocas tenía un ojo controlante dentro de lo que pasaba, allí. En el ámbito privado, decís. Exacto, exacto. ¿Y vos, como Natalia, cómo ves esto, de acuerdo a tu experiencia, reflejado en, o si se refleja o no, en la vida laboral, concretamente lo que vos conocés? Con respecto a la violencia... A esta violencia que aparente, digamos, que está puertas adentro, ¿no? Sí, sí. Pero, y que pareciera ser que la sociedad no lo está mirando, que ese ojo de la comunidad no está tan presente. A ver, particularmente, por ejemplo, en lo que es la experiencia que yo tengo con respecto a la Secretaría de Género en el sindicato en FOETRA, una de las cuestiones que yo puedo observar es que a partir de la creación de la Secretaría, que es uno de los pocos sindicatos que tiene Secretaría de Género, por más que la OIT dice que tienen que tenerlo todos, es que hubo más mujeres que se animaron a hablar de manera muy confidencial, privada, ¿no? Se guardaban las formas y se acercaban a la Secretaría y para pedir algún tipo de ayuda, ya sea asesoramiento, ¿sí? Entonces, el que haya un espacio de una primera escucha, digo, ¿no? De alguien que venga y te reciba y te diga, se puede, que ya es mucho escuchar eso. Creo que propició que algunas mujeres se animen a hablar. Es un poco sacar precisamente, abrir la puerta, ¿no? De esa casa, de ese lugar cerrado donde es permitido todo para en esa inferioridad de la mujer, ¿no? Sí, porque, a ver, si bien hablábamos hace un rato el tema de que se va avanzando y hay cuestiones que se hablan más, hay mujeres que todavía no escucharon del tema, hay mujeres que todavía no saben que hay una línea gratuita donde se pueden hacer denuncias, que para ir a la comisaría no es necesario, o sea, cualquier persona puede hacer la denuncia, puede ir acompañada, cuáles son los pasos, se tienen que hacer denuncia y no tienen que hacer otra cosa, digo... Está todo reglamentado en la ley, que no me voy a meter con la ley, sí, porque estaríamos horas. Sí. Pero bueno, después vamos a hacer un comentario sobre la ley que acabamos de escuchar. Digo, una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es el funcionamiento real. Pero bueno, hay algún tipo de reglamentación. Yo creo que con respecto a los casos de femicidio, hubo muchísimos siempre, muchísimos. Ahora la prensa y los medios de comunicación, que sabemos cómo funcionan, también creo que les está dando más lugar pero también creo que tiene que ver con el avance, ¿no?, de la mujer. Y una forma de terminar, o de por lo menos decir, no, pará, tu lugar es aquel, es violencia, matándonos, recordándonos que el lugar histórico de la mujer no es este, es otro. Como que hubiera un desfasaje entre los avances que va realizando la mujer en su conciencia de su lugar en el mundo y de sus derechos, y digamos un hombre, para decirlo en términos... Creo que tiene que ver con... Claro, no solamente el hombre, es la sociedad. Sí, la familia está mirando 5 horas la televisión, 5 horas la televisión, y esa mujer que hay en la televisión es una cosa desde las 5 de la mañana hasta hasta que termina la televisión, si termina alguna vez. Entonces, claro, es muy relativo eso de los avances. Yo sigo abono la teoría de esta compañerita, porque por más que nosotras, o sea, digo que la tarea no es tan fácil, por más que uno tome conciencia y demás, el conjunto del núcleo familiar está viendo otra cosa. La sociedad premia a tal cosa, si no, no se explica por qué nosotros aceptamos... No, pero a mí me parece que en la línea de tratar de entender justamente el aumento de la ferocidad, ¿no?, del ensañamiento y demás, parecía que hay un aumento, ¿no? Más allá que también es real lo que vos planteas, es decir, está tal vez amplificado hoy o visibilizado hoy, pero hubo siempre, pero pareciera que hay un aumento. Eso sin duda me da la impresión, digamos, que tiene que ver con una lucha, con una pelea que se entabla y que es necesario pararla, ¿no? Es decir, que no se tolera. Es que si, como decía, si entendemos regénero como relaciones de poder, si varones que están perdiendo su lugar histórico de poder... Eso no se cede voluntariamente. Se les mueve la estantería, y estoy hablando de varones y mujeres también que no tengan las herramientas como para entenderlo, sí. Digo, porque si no, estoy hablando de algo hipotético y no sirve para la realidad y para lo que... O sea, si no, nadie sería capaz de nada. Entonces, no, claro. Vamos a contextualizarlo. Tiene que ver con esto, con tener las herramientas necesarias para poder entender que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de relacionarse mucho más sanas y que generan beneficios para ambos, claro. No solo para las mujeres, sino para los varones también. Y para la sociedad, en primer lugar los hijos. Sí, instituciones, sí, estamos atravesados por las instituciones. Es muy complicado todavía, bueno, yo tengo un hijo que está acá presente, que está en séptimo, y recuerdo que la reunión de padres del año pasado, la primera actividad es práctica, ya no se llama más, eso se llama cuando yo era chica, tecnología viene con nuevos contenidos. Hace unos años que se cambió el programa, entonces se cambió el nombre a tecnología y hacen otro tipo de cosas que no era lo que hacíamos nosotras. Yo iba a un colegio de mujeres, de monjas y privado, o sea que aprendí a bordar y demás. Y una de las seños de coordinadoras del colegio pidió que se vuelva a aprender a coser y a bordar, pero solo para las mujeres. Entonces, era interesante, ¿no? Cómo dentro del avance de la tecnología y de entender la práctica como acorde a los cambios, se planteaba que solo las mujeres, solo las nenas. Entonces, se planteó, los padres planteamos y las madres, de que no, tanto varones como mujeres. Esto permite independencia, sea un menor, una menor o sea una persona adulta. Entonces, ¿qué mejor que tener independencia? Esto era más atrasado que no sé qué, porque yo hace muchísimos años cursé en primer grado superior. No te creemos, María. Y sin embargo, mi maestra, la señorita Isabel, que nos daba clase, que éramos la mayoría de chicas, pero había varones, y teníamos que hacer bordado. Yo odiaba eso, pero bueno, era lo que había que hacer. Y el punto atrás y todas esas cosas. Y lo tenían que hacer los varones también. Y te hablo del año 52. Así que imagínate que esta señorita vive en principios del siglo XX, entonces. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Que quizás soy reiterativa, pero una vez que se puede entender, nos paramos realmente desde otro lugar y es poder ver la realidad desde la perspectiva de género, que no es poca cosa. Hay modos y costumbres que están tan incorporados que es muy difícil identificarlos realmente. Entonces, un colegio muy progre, muy, pero de repente hay alguien descolgado que plantea estas cuestiones, pero y que habían padres y madres que lo apoyaban, seguramente, ¿no? Claro, entonces, bueno, es esto, no quiere decir que está mal y está equivocada. Quiere decir que hay otras, hay un par de conceptos que... Es muy desigual los avances, son muy desiguales. En Córdoba, el colegio todavía, este colegio universitario, hace muy pocos años... Hombres y mujeres. Encabezó una lucha feroz para que no entren mujeres, ¿no? Y todavía no habían entrado, todavía no era mixto. Así o sea, es. Y esto hace muy poco realmente, ¿no? Así es. Imagino que en lo laboral también se debe meter, digamos, estas situaciones de violencia doméstica deben incidir también en la calidad del trabajo, ¿no? Y en la... Sí, a mí en mi oficina no me pasó de haber visto alguna compañera. Sí, de en la calle ver mujeres con un ojo morado. Y sí en otras partes de lo que es Telecom y Telefónica, compañeras que van a trabajar en esas condiciones y tener que enfrentar la realidad del día a día con la cara destrozada. Que es una cosa muy violenta, porque además de la violencia que recibiste en tu propio caso, te sentís humillada frente a la sociedad. Por eso quiero pegar un pequeño mordisco, porque si no parece que nuestra amiga no nos diera salida. Rita Segato, y yo quiero poner énfasis en la salida que da ella en relación a lo que estás planteando vos, es decir, esa compañera tuya que va con el ojo morado. Ella no tiene expectativa en las tareas que puede hacer el Estado y la institucionalidad, porque dice está muy comprometida con el tipo de mundo que tenemos ahora, con el tipo de mercado, ni aún en los gobiernos más progresistas, entre comillas, eso, el compromiso es así y es así. Entonces pone énfasis otra vez en la comunidad. Vos decís, nosotros tenemos un lugar en nuestro gremio donde estas mujeres pueden ir a decir algo, es decir, y es el ojo también que controla y el ojo que contiene. Sí, precisamente lo que permitió, como decía antes, es un espacio y un lugar para poder, por lo menos, decir la primera palabra que es ayuda. No quizás verbalizarla, pero dar a entender. Y tiene que ver con esto de sentirse contenida y escuchada. Porque no siempre el estar oyendo quiere decir escuchar. Contenida, escuchada y asesorada. Claro, exactamente. La Secretaría da un primer asesoramiento y se va ayudando a lo largo del proceso, pero fue una de las cuestiones que pude observar, igualmente que en los talleres, mujeres que se animaban a hablar, más que nada en los talleres de violencia contra la mujer, que a partir de por momentos de explicación de la ley o preguntas que iban surgiendo, iban contando sus experiencias y generaba como un primer acercamiento a un alivio, ¿no? Claro, pero que también me parece que funciona como un otro, un tercero, que de alguna manera está vigilando, de alguna manera está ahí. Es que al ser un tercero, de alguna manera implica cierta ley. Claro. No es la ley de la justicia, ¿sí? Pero es un reparo, ¿no? Es un tercero que viene a hacer, de apuntalar a la compañera en esa situación. Hay casos de compañeros también, los menos, pero hemos tenido algún que otro caso de compañeros. Que sufren violencia también. Sí, por parte de las mujeres. Porque digo, se habla de mujer porque sabemos que las estadísticas son abismales, pero hay casos también de varones que sufren violencia. Y niños. Sí, maltrato infantil también. Y aberrantes cifras que nos... La verdad, la verdad es que son alarmantes. Pero bueno, también hay que mencionarlo, que hay casos de varones que no se animan a hacer la denuncia, también por esto de la humillación, también, porque sos un maricón, peor, porque claro, sos un pollerudo, un dominado. Terrible. Y las mujeres también por esto de... Y por algo será. Seguro se lo merece. Le encanta que le peguen, ¿no? Las mujeres también sí, porque reproducimos lo que no estas se cuestiones. Conoce es que la mujer golpeada no está tan mal interiormente que no se anima a hablar. No es que le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le peguen. No, hay un deterioro tal del yo. Claro, está destruido. Sí, es una destrucción total, hay que reconstruir todo eso y lleva mucho tiempo, tratamientos psicológicos, médicos, es en conjunto, interdisciplinario, porque yo creo que es la forma de poder laburar interdisciplinariamente. Pero, bueno, abogados, ¿no? La ley. Claro. Pero es un trabajo de hormiga, en algunos casos es de hormiga. Bueno, lamentablemente sí, se nos está yendo, pero no nos vamos a ir sin los saludos que nos han mandado nuestras amigas. Y un poquito antes de eso, yo quisiera darle la palabra a este joven que le ha acompañado a su mamá. Visitante. ¿Quiere decir algo, no? Sí, puede ser. No, primero que es un placer estar acá. Gracias. Y no, lo otro era que es como que son mayoría ustedes. Las mujeres. Son mayoría acá y en general. Pero bueno. ¿Está bueno o no eso? Está bueno, sí. Sí. La mujer a veces es superior al hombre en muchos aspectos. Pero los dos difieren en algunas cosas. El punto de acá es que a veces mi mamá me había dicho hace un montón, vieron la película Blancanieves, pero seguro la vieron, ¿no? Es muy conocida. En una parte Blancanieves le dice a los enanitos, le dice, yo sé limpiar, coser y cocinar. Y mamá me dice, mirá el estereotipo. No le dijo otra cosa, le dijo, yo sé limpiar, coser y cocinar. Me voy a quedar en la casa. Y bueno, eso es algo que también eso se fue reformando, ya no es tan así, aunque sea, quizás en algunos casos sí, pero bueno, eso es mejor que se haya reformado, es muy bueno, es una cosa que es como que, encima ni siquiera es como que es algo que no sé, la película apenas se nota, pero si le prestas atención, era el modelo de ese momento. Y bueno, la verdad es que este tema es algo serio. No me da el tiempo para hablar mucho ahora, pero gracias por invitar a mi mamá principalmente. Es como, no sé, muy bueno. Es muy bueno ver una radio. Y la otra cosa es que... Sí, muchas gracias. Como ya dije, y que tenga lindo día todo el mundo. Sos un gran locutor, ¿viste? Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches. Buenos Aires te está escuchando, ¿eh? Buenos Aires te está escuchando. Bueno, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, hoy, bueno, ¿qué les parece después de esta sorprendente declaración? Sí. Y sobre todo reflexión. Sobre todo reflexión, ¿no? Mira los cuentos que hemos tenido que escuchar nosotras. Y ustedes también. Sí, los todos. Cuentos de hadas. Los cuentos donde no de hadas. Reparábamos en esas palabras. Sí. Las incorporábamos. Posiblemente porque no hemos tenido la madre que tenés vos. Cuando nos leían esos cuentos. Para nada. Bueno, y ya se nos está yendo el tiempo. Escuchamos entonces los saludos que nos mandan las compañeras de la Comisión de Mujeres de la Línea 60. Y después escucharemos a Pamela de Catamarca, una compañera que sufrió la agresión y la violencia de la terrible policía que hay en Catamarca. Escuchamos a las compañeras de la 60. ¿No? Con eso ya nos despedimos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que realmente queda corto el tiempo con temas así tan intensos y nuevamente les agradezco el espacio y que haya sido hoy un día, siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que hayan elegido hablar con,